Información. ¿Qué es lo más importante? ¿Informar u opinar? Información, saturación, bombardeo constante donde se han privilegiado la inmediatez y el impacto. Comunicadores que buscan erigirse como jueces. Las encuestas como termómetro social. Un diálogo entre Carlos Push, Mario Campos y José Carreño Carlón. Bueno, pues en esta mesa tenemos tres personajes de la comunicación en México. Nos acompaña, les damos la bienvenida, me da mucho gusto que esté con nosotros Carlos Push. Carlos Push actualmente es director de la primera emisión del informativo Hoy por Hoy, que se transmite por W Radio. Él pues tiene una larguísima trayectoria en medios de comunicación, tanto impresos como electrónicos. Fue columnista, o actualmente es columnista del diario Milenio. Los sábados publica su columna Historias del Más Acá. Y también está en el programa En 15, que se transmite diariamente por Milenio Televisión. Él fue director del semanario hispano Rumbos, que se edita en el estado de Texas. También fue fundador y director ejecutivo de la Fundación Prensa y Democracia AC, que está aquí albergada en la Universidad Iberoamericana. Y entre otras cosas, bueno, pues fue reportero del 88 al 98, corresponsal en Washington y jefe de información del semanario Proceso, entre otras cosas. También nos acompaña Mario Campos, él es actual director del Sistema Nacional de Noticiarios y titular de Antena Radio, primera emisión en el IMER. Fue también director de información en Proyecto 40 y donde también allí condujo la primera edición. Y es colaborador en el Universal y una columna que se llama Campos de Batalla, un blog más bien, y pues ya sabemos que tuitea, bloguea y todo esto, es que está muy actualizado con el uso de las nuevas tecnologías y ha sido también, ha participado en una serie de estaciones de radio, Imagen, Reporte 98.5, también revistas como Milenio, etcétera, en Excelsior, y pues también tiene una larga carrera académica. Actualmente imparte las materias de comunicación institucional y taller de periodismo aquí en la Universidad Iberoamericana. Y José Carreño Carlón, pues es actualmente el coordinador del área de especialidad en periodismo en el Departamento de Comunicación aquí en la Universidad Iberoamericana. Y pues si alguien tiene una visión amplia de la comunicación y el periodismo es precisamente Pepe Carreño, con 40 años, nada más 40 años, bueno, lo que no ha visto, lo que no has visto, 40 años de edad, si empezaste a los cuantos, dedicados al periodismo y a la comunicación en medios públicos, privados, en la academia, en cargos gubernamentales. Así que, bueno, si alguien en México tiene una visión amplia y completa de lo que ha sucedido y por dónde va y qué ha seguido y sigue vigente en la radio, en sus columnas, en periódicos, en revistas, escribiendo libros, en fin, es precisamente Pepe Carreño. Así que aquí esta mesa se va a automoderar, entonces bueno, sean prudentes con el tiempo, pero aquí al maestro Carreño, por su experiencia, le cedemos la palabra para que dé inicio al diálogo y pues dé por conclusión, o si de repente aquí están más opinando que hablando, pues también, bueno, de lo que se trata es de opinar y de que tengamos una reflexión sabrosa sobre esto de la información. Los dejo. Pues aprovechando la presentación tan alivianada de Julia, creo que tenemos que partir aquí, reconocer que a esta mesa le toca aplicarle a la Asamblea un tratamiento de resucitación artificial después de las intensidades de la mesa anterior de nuestros buenos amigos Manuel Alejandro, Santiago y Alejandro Joseph, ¿no? Es decir, creo que los que faltan fueron a la enfermería a tomar un poco de oxígeno para recuperarse. Vamos a empezar esta mesa con algunas propuestas de las que nos plantean los organizadores. Nuestra mesa se llama ¿Qué es lo más importante? ¿Informar u opinar? Y dice información, saturación, bombardeo constante, donde se han privilegiado la inmediatez y el impacto, así como un diagnóstico de los informativos radiofónicos, comunicadores que buscan erigirse en jueces, ¿no? Y las encuestas como fenómeno social. De hecho, es un temario amplio, es una, me parece una un guión bastante provocador que podemos aprovecharlo con pues nuestros invitados en la mesa, que son Carlos Puig, que por cierto tengo que hacerme una interrupción, los dos son egresados de la Universidad Iberoamericana, Carlos Puig y Mario Campos, Carlos de Comunicación, Mario de Ciencias Políticas, pero los dos son personajes muy activos, muy actuales en la radio hoy en México, y quizás podamos retomar algunos de los puntos que surgieron en el diálogo de Gaby Barkentin y Denise Merker, porque creo que ahí quedaron algunos puntos que conectan muy bien con el temario que ahora tenemos. Decía Denise, por ejemplo, que pues el reto de hacer radio informativa radica en hacer de tomar todas las decisiones en caliente, decía, ¿no? Es decir, y los estudiantes de periodismo y los profesionales del periodismo que están aquí, pues saben lo que quiere decir eso, es decir, que hay que seleccionar en caliente sobre la marcha con mucha frecuencia lo que van a dejar pasar como noticia, ¿no? Lo que van a construir como información, sobre la marcha van a enmarcarlo, a darle contexto, sobre la marcha van a jerarquizarlo. Y surgen también algunas cosas, ¿no? A mí me llamó mucho la atención que en el diálogo anterior se hablara tanto de la palabra entrevista, casi como el eje del trabajo de los conductores en radio en nuestro país, es estar entrevistando. Es decir, hay una, desde esa perspectiva crítica tendríamos que decir que se inscribe muy claramente esto en el uso y el abuso de la declaración en el periodismo en México. Entonces, es un desfile de actores políticos, responsables de políticas públicas, un desfile de expertos, lo que quiera decir esto, de víctimas, de verdugos, ¿no? Incluso, ya se tocó el tema, en el desfile ahora se incluyen los jefes de las bandas criminales, ¿no? Para que también declaren. Es otro de los aspectos de nuestro panorama. Lo que nos plantea también los organizadores es el tema de lo que cuando dice que si el papel de juzgadores que adoptan que se adoptan en la prensa radiofónica, pues es lo que se conoce como tribunales paralelos, ¿no? En los estudios de este fenómeno, en que se erigen en tribunales paralelos a los tribunales de derecho, los tribunales constitucionales, con alguna frecuencia, es otro tema del que invito a conversar a nuestros compañeros. Y entró un elemento muy interesante en la mañana, es decir, que tiene que ver con algo que se empieza a hablar ya como un estado de opinión, como sobrepuesto al Estado de Derecho. Porque decía Denise cómo se reciben todos los días todo lo que manda el secretario de Seguridad Pública, que son, pues francamente, ya las confesiones, casi las sentencias de todos los detenidos del día, ¿no? Entonces, ahí el acusador, ¿no? El secretario de Seguridad Pública, pues no parece más interesado convencer a un juez de las responsabilidades de algún delincuente, sino de convencer a la opinión pública. Es lo que realmente lo mueve, ¿no? Mete más energía en eso que en los procesos propiamente, que generalmente o con mucha frecuencia les echan abajo sus acusaciones y no les importa mucho porque ya lograron los efectos de esta suerte de estado de opinión, de opinión pública, construido sobre la base del Estado de Derecho. Entonces, sobre esos temas generales que se nos plantean, agregados a los que surgieron en la mañana para darle un seguimiento a nuestra discusión, pues yo les pediría a que diéramos una primera vuelta de conversación sobre el caso. Esperemos que se logre hacer una conversación ágil, que sus ensayos estos que traen en la bolsa, que traen escondidos, esperen a una buena oportunidad para publicarlos en alguna revista especializada y que ahorita conversemos con la mayor libertad. Carlos. O sea que no puedo leer. Este es un país libre, puedes leer, puedes... Sí, el PowerPoint. Sacar su PowerPoint. Buenas, buenas tardes. De todas las ideas, quiero plantear una que está en el título de la conferencia. No tengo claro si información, opinión es un paradigma o una oposición que aplica mucho mejor o que es mejor explicada a través de otros formatos periodísticos como el de la televisión y el periodismo, el de la televisión o la prensa escrita, cosas que había hecho antes de empezar esta aventura en la radio. Me parece que el formato de la radio tendría, o es lo que he aprendido, tengo más dudas que certezas al respecto, que el formato de la radio, lo que es la radio, no deja tan claro o qué es esto de la información contra la opinión. Trataré de explicar por qué a partir de lo que medianamente he descubierto, de lo que me pasa todos los días y todas las mañanas. Ante el cúmulo y la avalancha de información que todos conocemos, que todos los que estamos en esto sabemos, ante las miles de maneras que tenemos hoy en día de informarnos, la radio ocupa un lugar especial con sus características, pero un lugar especial, curiosamente, en donde las audiencias son cada vez menores, en donde las audiencias están más fragmentadas y, curiosamente, cada vez nos necesitan menos, porque tienen muchas más maneras de informarse que nosotros. Yo estoy convencido que la radio informativa es, primero que nada, por ser radio, y por eso va a sobrevivir ante otros medios, un acompañante. Y no encuentro una mejor palabra que eso. Lo que hacemos en la radio informativa, como en todas las radios, pero también en la radio informativa, es acompañar informando, más que informar como lo hace un periódico. Es decir, nadie... Uno compra un periódico para informarse y lee una nota y escoge una sección, o uno prende el noticiero de López Dóriga para informarse, porque eso va a ser. Pero uno no prende un noticiero matutino para informarse. Uno prende un noticiero matutino, vespertino o nocturno, principalmente para ser acompañado cuando está haciendo el desayuno en su casa, cuando está en el automóvil. Eso ya plantea otros retos para quien pretende hacer periodismo en la radio. La segunda condicionante es que sin duda estamos ante el medio más íntimo de todos. La experiencia de la intimidad de la radio es algo extraordinario para quienes la hacemos y para quienes hemos tenido oportunidad de hacerlo y de ser fanáticos del otro lado de la radio. Estas dos condicionantes, que son completamente diferentes a los otros medios periodísticos y por lo tanto informativos, el de la intimidad y el del acompañamiento. Este es un medio donde la gente puede estar haciendo mil cosas mientras lo está escuchando a uno, ¿no? Cosa que uno no puede hacer o no. A lo mejor la televisión sucede y se dice mucho que la gente oye la radio en la televisión, pero la verdad es que la mayoría de la gente, si ve televisión, está viendo televisión, si lee un periódico, un semanario, está haciendo eso. Eso para mí lo que plantea como reto al tratar de informar es que pone un elemento que en otros medios tiene otro lugar al principio, y ya voy a llegar a lo que quieren oír, al principio de nuestro trabajo, que es la radio informativa lo que principalmente tiene que hacer para lograr su audiencia y para llegar a la audiencia es emocionar. Todos cuando empezamos haciendo periodismo escrito entendíamos que un gran texto emociona, ¿no? Y que la narrativa del texto tiene que emocionar y que la construcción del texto lo tiene que hacer y que la edición de una nota en televisión lo tiene que hacer. Pero ninguna como la radio, por la intimidad, por la movilidad, por este carácter de acompañamiento, lo que tiene que hacer es emocionar. Y esto ha hecho en quien hace radio informativa, creo yo, hay una manera muy fácil de emocionar. La iglesia nos lo ha enseñado desde hace mucho tiempo, que es sermonear. Es decir, no hay mejor manera de emocionar que apasionadamente tirar un sermón, ¿no? Es una tentación, es muy sencillo hacerlo y es muy exitoso hacerlo. No por nada la radio hablada en Estados Unidos está completamente transformada al sermón. Porque emociona, porque la hace mucho más íntima. es decir, respeta el formato de la radio, digamos, y es muy exitosa. Creo que hay otro camino, ¿no? Creo que el otro camino es emocionar a través de la construcción de historias. Ese es un camino complicado que requiere periodistas de verdad, profesionales de verdad, tiempo, recursos, como todo el periodismo en todas partes del mundo requiere. Yo lo que creo es que hoy en México tenemos un modelo híbrido, pues, ¿no? En donde cabe el éxito del sermón, que es exitoso, de la prédica. ¿Por qué es exitoso? Porque la radio lo hace exitoso. Pero que hay intentos, y quisiera pensar que algunos de esos están en W, de también tratar de emocionar contando historias. No a través de la prédica o el sermón, sino a través de tratar de ir, reportear, editar, producir y contar una historia. Empiezo así nada más. Pues es muy, muy buena propuesta, ¿no? Es decir, este doble papel. Fíjate que estas dos funciones que planteas están en el clásico de los clásicos de la radio. El discurso de la invasión de Orson Welles, de la invasión de la Tierra. Es decir, hay una prédica, un llamado a la movilización y al mismo tiempo una gran historia de ficción sobre lo que una supuesta invasión del espacio exterior para el planeta. Creo que ahí está el otro tema, Mario, y creo que tú ya tienes todo el cuadro completo como para hacer tu primera aproximación. Bueno, gracias, maestro. Buenas tardes a todos, también de los que nos siguen, creo que a través de la red, y nos están siguiendo en internet. Me parece muy interesante lo que dice Carlos, porque creo que eso explica mucho este fenómeno de las celebridades en la radio. El propio modelo de negocio de la radio, me parece que su evolución se construyó a partir de la personalidad, y de otra manera tampoco se podrían entender, por ejemplo, los sueldos que se pagan en algunos medios de comunicación a los conductores. Estamos hablando de sueldos de 300,000, 500,000 o más al mes. Digo, por si alguien no lo sabía y si se quieren meter, si se quieren cambiar de subsistema, todavía tienen tiempo. No es mi caso. Pero este esquema, que sin duda viene ya de varios años atrás, parte de la premisa de lo que señalaba, creo que Carlos, que lo que la gente escucha no es una frecuencia, no es el trabajo de los reporteros de información, sino lo que escucha es un personaje que le va acompañando y que tiene un nombre. Y esto explica también cómo se han construido un culto a la personalidad de los conductores. Y no necesito decir muchos nombres, ya irán saliendo, pero estoy seguro que ustedes ya tienen algunos en la mente, de algunos periodistas que han llevado al extremo esta noción de que lo importante en una entrevista, por ejemplo, no es quién es el que entrevista, el entrevistado, que es la base de la entrevista, el quién, sino que lo importante es quién hace las preguntas. Y este modelo que tiene, insisto, que ver por un lado con el negocio, con otro por la propia naturaleza del medio, ha generado, creo que, una serie de distorsiones en la manera en la que se hace el periodismo radiofónico o una serie de malentendidos. Por ejemplo, creo que hemos confundido el que a mí me guste tener la compañía de alguien con que yo esté interesado en escuchar todas las opiniones de esa persona. No pasa. Es decir, nosotros tenemos amigos con los que nos gusta pasar el tiempo, pero no por eso asumimos que saben de todo y no por eso estamos dispuestos a escuchar todo lo que le pasa por la cabeza. Bueno, en esta distorsión, creo, de colocar al periodista, al conductor, como la estrella, como la celebridad, se generan distorsiones como esa. Que de entrada el conductor, por ejemplo, tiene que saber de todo. Pero no solo para hacer preguntas, lo cual es cierto. Es decir, tú tienes que tener un conocimiento básico, la cultura general. Por lo menos, si no sabes de todo, sí tienes que saber de qué no sabes, para evitarte el ridículo de hacer una pregunta. Pues que la gente cuando te escuche diga de qué está hablando esta persona. Pero creo que eso se ha malinterpretado ahora al nivel de que el periodista sabe de todo y es el experto y es el que opina y es el que fija postura. En este malentendido también, por ejemplo, creo que se da el fenómeno del periodista que nunca se equivoca, que lo platicaba alguna vez con Alejandro Josep. Y cuento una anécdota muy breve. Alguna vez un periodista, no voy a decir su nombre porque no está presente y para que no se puede defender, pero del contexto de la muerte de Juan Camilo Muriño, le pasan un papel en la transmisión donde dicen que el cuerpo será velado en Galloso Sullivan. Y entonces él entra al aire y dice, tenemos información de que va a ser velado en Galloso Sullivan. Y en ese momento la producción empieza a correr. Le dice, no, no es Juan Camilo Muriño, es Evelio. El comediante Evelio, que se había muerto en las mismas fechas y que en efecto iba a ser velado en Galloso Sullivan. Lo interesante aquí es que se van a la pausa y cuando regresan de la pausa, la respuesta del comentarista es, nos acaban de hablar de la Procuraduría para decirnos que esta información que le acabamos de dar está circulando, pero es falsa. Le vamos a dar la verdadera información, ¿no? Y parte de esta idea de que el que da las noticias no se puede equivocar. Incluso ponía el ejemplo de que ayer, por un error, yo dije que Sydney era la capital de Australia. Y entonces un radio escucha en esta dinámica de la construcción de audiencias interactivas, me manda a decir que es Canberra. Entonces decíamos la broma, que vamos a decir, información de última hora, ¿no? Los australianos acaban de cambiar. De cambiar de capital. Bueno, este es otro de los vicios y quiero cerrar nada más con uno que ya señalaba el maestro Carreño. El tema de los periodistas como ministerios públicos, que tiene creo que dos vertientes interesantes que vale la pena reflexionar. Una, cuando nos convertimos en reproductores acríticos de los mensajes de la autoridad. Hace apenas unos días, no sé si a Carlos le tocó, a mí me tocó dar la noticia de que la Procuraduría presentaba a un grupo de 9 personas como responsables de la desaparición de un agente aduanal en Veracruz, y entre los responsables que fueron presentados a los medios de comunicación estaba una regidora panista, de la cual pues, se daban los nombres. En la siguiente 4 horas, el gobierno municipal de Veracruz ya se había deslindado de la regidora. En su partido ya la habían desconocido, que no pagaba las cuotas, literal. Habían cateado su casa a militares, lo cual también ya se había dado a conocer en algunos medios, en algunos portales de internet. Menos de 24 horas después, la misma Procuraduría emitió un comunicado diciendo que esa persona no tenía ningún vínculo con la desaparición de esta persona. Y el daño, ¿quién se lo repone? Es decir, el prestigio, el buen nombre. Por un lado, hay en esta reproducción acrítica, que habría que discutir quizá, es decir, el medio no es quien la acusa, pero sí maximiza el impacto, porque no es lo mismo un boletín que cuando el boletín es reproducido en los medios de comunicación. Y segundo, cuando en los medios se acusa, por ejemplo, a los presidentes municipales de Michoacán, los narcoalcaldes, ¿no? Que ya ven que nos encanta poner etiquetas. El asesino de las Valderas, ¿no? La mataviejitas. El caníbal de la Guerrero. O sea, todos llevamos la nota roja adentro, ¿no? Y resulta que muchos de estos alcaldes, al paso del tiempo y cuando termina el arraigo, son liberados y dejados en libertad. Y nosotros ya les dijimos narcoalcaldes, ¿no? Entonces, nada más abonando un poco a los puntos que ya han señalado y que creo que pues, da mucho material para la crítica y fundamentalmente para la autocrítica. Muy bien, Mario, pues creo que ya completamos esta imagen de estos acompañantes que dice Carlos Puch, que nos andan acompañando a todas horas, contándonos historias unos, predicándonos, diciéndoles todas las grandes netas, otros divirtiéndonos, aquí por aquí andan los compañeros del Hueso, y al mismo tiempo tratar informándonos. Y claro, hay otro papel, Carlos. Otra función que no debemos pasar por alto, son medios. Estos contadores, acompañantes que nos están contando cosas, además son los mediadores, son medios con los que llamamos los definidores primarios de la agenda pública, es decir, los funcionarios, los políticos, los legisladores, los jueces, los asesinos, sus víctimas, etcétera. Con esos mediadores conversa los conductores, los periodistas de la radio, y voy a repetir otro punto de recogido de la mañana, de tú a tú. Así, una de las grandes glorias del periodismo radiofónico es que tutean a los políticos y tutean a los poderosos como una forma, se decía en la mañana, de combatir en un primer momento la arrogancia de los políticos de la vieja época, y ahora ya los hemos sometido y ya los tenemos. Pero yo veo otro ángulo en eso. Es una cercanía insana. con las fuentes informativas, ¿no? Una cercanía un poco contra natura, ¿no? Es decir, se trata, son dos partes, son contrapartes. A mí me son... parece que es una elaboración académica en estos edificios, esto del tuteo. A mí me parece, yo en lo particular, esto lo hemos hablado en W Radio, a mí me parece que pueden escribir un libro si quieren sobre el tuteo. A mí me parece contra natura que cuando el funcionario te tutea, aunque no lo hayas visto nunca en tu vida, tú le sigas hablando de usted. Yo tuteo porque ellos me tutean. A mí lo que me parecería contra natura es que cuando entrevistas, bueno, me ha tocado al presidente, que había visto pocas veces en mi vida, y dice, Carlos, ¿no? A ese siempre le dije presidente, pero a los secretarios de Estado, que ni veo, ¿no? Y dicen, Carlos, ¿y qué le dice? Sí, señor secretario, don, no, pues le dices tú, ¿no? Es decir, me parece que esa elaboración está muy bien. Para aquí, que tienen mucho tiempo para hacer eso, es mucho más accidental. No me parece que sea un problema ni de sana cercanía, ni de... Es decir, en la inmediatez de la radio, en lo que nos pasa cuando ponemos mal la capital o cuando yo hoy tuve que corregir dos veces la misma nota al aire, tiene que ver con la inmediatez de lo que estamos haciendo, ¿no? En la confesión de que el trabajo de la radio... Mucho peor a mediodía, además, donde están pasando las cosas, que a las 7 de la mañana, que solo estamos nosotros y la ciudad está dormida. Solo quería hacer esa acotación del tuteo, que de verdad me parece perder demasiado tiempo, que es algo mucho más natural que eso. Porque a quienes oigo, yo creo que solo Joaquín los conoce a todos, pues, ¿no? Y él sí les habla de tú porque... va a sus fiestas, todos los demás, es una respuesta natural ante el tuteo de ellos a uno, ¿no? Es decir, Carstens, por ejemplo, nunca ha tuteado a nadie y yo nunca lo he tuteado cuando lo he tenido porque no me tutea, ¿no? Pero sí me parece antinatural y una vez más, en la intimidad de la radio suena terrible que te esté tuteando Ebrard, que estuvo conmigo hace 3 días, y tú sigas diciendo, pero dígame, señor jefe de gobierno, mira, Carlitos, lo que pasa, pero señor jefe de gobierno, eso sí suena mal, es decir, en la intimidad de la radio, eso sonaría peor, porque eso sonaría una falsa distancia cuando está enfrente de ti conversando, ¿no? Mario. A ver, en este punto, por ejemplo, nosotros por manual de estilo, en el Instituto Mexicano de la Radio, hablamos, o sea, lo que tenemos como pauta es hablar de usted, justamente. Es cierto que a veces, como dice Carlos, se vuelve antinatural, sobre todo cuando es, por ejemplo, un colaborador, cuando es alguien cercano, pero sí creo que el tema remite también, es un asunto de formas a veces, depende de cuál es el tono del usted, porque también puede ser sumiso o puede ser de usted y yo no somos amigos, o sea, yo no estoy, y creo que es un poco a lo que se refiere el maestro Carreño, cuando en estas entrevistas, y pasa también, que hay muchos conductores que cuando no tienen al funcionario en la entrevista es un corrupto, es alguien que se dedica a lucrar con los mexicanos, y cuando lo tiene enfrente es, oye, Emilio, ¿no? Oye, Joaquín, oye, como sea. Es decir, que esa distancia que se tiene a la hora del sermón que decía Carlos que se da, pues a veces también en esta cercanía, y que tiene... aunque podemos, por supuesto, no estar de acuerdo. Creo que el final, lo más importante es el fondo, es el tono de las preguntas. ¿Qué preguntas? ¿Y a quién estás representando cuando preguntas? ¿O en quién estás pensando cuando haces la pregunta? Si en la agenda del funcionario que tienes enfrente o en el del radioescucha, ¿qué crees que está esperando una respuesta por parte de esa persona, ¿no? Bueno, es todo un tema. Yo creo que no es tan trivial, Carlos. Yo creo porque tiene efectos, el lenguaje tiene efectos. Y el tú tiene efectos y tiene decodificaciones que varían de una situación a otra, ¿cierto? Y las situaciones que maneja Carlos, bueno, pues se puede justificar el responder con el tuteo si alguien te tutea. Pero digamos que en un encuentro entre un periodista o un interrogador de cualquier campo, porque las entrevistas, la técnica de la entrevista es tan vieja como... la más vieja de las profesiones, siempre se está entrevistando, ¿no? a la contraparte. ¿Y qué pasa, Carlos, si el funcionario que no conoces te dice, te tutea, oye mi Carlos, oye mi Charlie, y tú le respondes como educada y educadoramente, oiga, no nos conocemos, ¿no? Mire usted, ¿no? Es decir... lo hace con fortuna Miguel Ángel Hernández Chapa, que es el gran ustedeador porque es de Hidalgo, Y entonces tiene toda esa formación. Y cuando algún funcionario lo ha tuteado, le ha respondido así, es decir, y establece una ventaja adecuada, ¿no? Y una distancia también adecuada para la siguiente. Porque finalmente la entrevista es una tensión, produce una tensión entre el que quiere obtener una información que el otro no quiere dar y el que quiere colocar un mensaje favorable a su institución o a su causa, y que el periodista se lo está obstruyendo como parte de su función también. Entonces, el tuteo, pues, que puede ser, digamos, un campo de aproximación que genere alguna confianza y finalmente permita dar una pregunta más fuerte, o poner una distancia que efectivamente permita que esa tensión se resulte más productiva y más diferenciadora de los campos. No nos vamos a poner de acuerdo en el punto. No. Pero es un gran tema. No, yo diré, yo hace 2 meses tengo prohibido tutear a nadie y lo trato de evitar lo más posible en la W. Me sigue pareciendo totalmente antinatural. Me parece que en el fondo lo que hay es el contenido y la calidad de las preguntas, más allá del tuteo o de no del tuteo. Yo creo que eso es lo que define una entrevista. Creo que también define una entrevista si el personaje que entrevista quiere ser más personaje que el entrevistado. Es decir, aceptando que ese es un ejercicio de tensión constante, también creo que lo que escuchamos muchas veces es el protagonismo del entrevistador antes del entrevistado. Uh-huh. Es curioso, antes de llegar a radio pensaba yo, creo que todavía un poco lo pienso con el periodismo escrito, la entrevista como producto hecho, no como quehacer cotidiano, es un género bastante sobrepasado por otras técnicas como el perfil y como otras cosas. Ahora resulta que me dedico buena parte de mi día a eso. Como producto televisivo y radiofónico, ¿no? Es tu fuente principal de información, la Exacto, entrevista. Porque lo que hacemos es, que no me encanta, pero ¿qué es lo que hacemos? Porque es una manera de competir en el ambiente radiofónico. Es reportear al aire. Lo que estamos haciendo es reporteando al aire, ¿no? Sí, en caliente, como se decía en la mañana. Es decir, el periodismo otro, el de la televisión, el de la prensa escrita, el de tal, es, ¿no? Decía, uno nunca ve cómo se hace una salchicha. Bueno, enseñar cómo se hace el periodismo escrito es algo que nadie debería de ver de quien lo consume como consumidor. Bueno, aquí mucho de eso lo estamos haciendo al aire, ¿no? Esperaría yo que cada vez menos, pero ciertamente es un ejercicio al aire que se ve feo por donde se vea, ¿no? Es muy difícil que quede bien el ejercicio al aire, porque es eso, es reportear al aire, ¿no? Exacto, y corregir al aire, en fin. Vamos a pasar a otro tema muy vinculado, que es el de la repetición. Es decir, nos decía en alguna otra reunión, algún otro importante conductor con una historia grande, prolongada, el de Abraham Sabludowski, nos decía, bueno, hemos reducido el trabajo de los conductores a estar en una especie de, subirnos a una especie de rueda de la fortuna, a donde el mismo funcionario, García Luna por decir algo, va a subirse en la estación de las 7 de la mañana con Carlos Push, va a subir a las 8 en el siguiente, en el otro con Carmen Aristegui, o se va, y van a estar repitiendo exactamente el mismo mensaje a todas horas. Entonces se vuelve como un acompañante, como dice Carlos, que se nos vuelve un poco monótono para los oyentes estar oyendo el mismo mensaje del mismo funcionario todos los días, como una de las rutinas también más gastadas, más fatigadas de nuestra información radiofónica. Mario, ¿qué opinas? Sí, sin duda, que creo que se explica por esto que algunos han analizado, Pierre Bourdieu, por ejemplo, la idea de la circulación circular de la información. Es decir, el periodismo como un juego de espejos en donde estamos más pendientes de lo que hace la competencia, por ejemplo, y de a quién tiene de entrevista, o tú de entrevista, todos monitoreando las mismas fuentes de información. De tal forma que, claro, al final del día el efecto es el mismo. Si uno revisa, y lo mismo pasa en la prensa escrita, por supuesto, si uno revisa las notas de primera plana de la mayoría de los diarios, incluso las páginas interiores, pues encontrará que hay una coincidencia. Sin duda en los tratamientos habrá variaciones, en los acentos, en la jerarquización. pero quizá parte se explica pues por el propio sistema que estamos todos monitoreando, que es el mismo, y termina como dando este como resultado esto, ¿no? Exacto, entonces... Yo no estoy de acuerdo, Pepe, yo creo que esto es también un fenómeno entre nosotros. La mayoría de los radioescuchas escuchan a quien escuchan, y es necesario que Genaro pase conmigo, aunque haya pasado con Beteta, si trae nota, y para mí ese es el criterio, porque el mío no es Pepe Carreño, que tiene el expertise de los dedos mientras va en el coche, para estarnos oyendo a todos. El que me escucha a mí, y fundamentalmente me está escuchando a mí. Y si le cambia, estoy seguro que le cambia a Radio Ibero, o a Mariano, pues, pero no... Pero somos nosotros los obsesionados en la información, los que intercambiamos entre Puch, Aristegui, Beteta, Campos. Somos nosotros los que decimos, ya pasó Genaro aquí y ahora va a decir lo mismo acá. No, si yo tengo a Genaro en el carrusel que él mismo propone, porque es nota ese día, y yo lo traigo a cierta hora, es porque yo estoy dándole servicio a quien me oye a mí. No sabemos demasiado de las audiencias, y además yo hubo una super conferencia hace unos minutos aquí sobre las audiencias. Exacto. Pero lo que sí sabemos, pues, es que cuando discutimos esto, lo discutimos entre quienes manejamos los deditos ahí. Sí. Pero la mayor parte de las audiencias pone mi estación y se queda, poca o mucha. Y pone a Carmen y se queda, o pone a Joaquín a mediodía y se queda. Para mí el criterio es si ese día Genaro es nota, y si esa información es útil y tiene que llegar a mi audiencia. Para mí ese es el criterio. Mario. En eso coincido en que tú no puedes... Yo nunca he entendido ese argumento de algunos periodistas de me ganó la nota. Y entonces, como ya la publicó el otro antes que yo ya no la saco. Porque el que estás castigando es tu lector, tu audiencia, tu televidente. En eso coincido. Donde sí creo que hay un problema en la compra de todos estos carruseles es en el universo de todos los hechos disponibles... ¿Cuáles son los que realmente terminan llegando a los que son noticias? Es decir, no sé si me explico, de todo lo que pasa, si todos estamos viendo las mismas fuentes, en realidad de lo que se entera el radioescucha al final es de este tamaño. Y eso remite al problema de cómo le haces entonces para diversificar tus fuentes, para no hablar de lo mismo que todos estamos hablando. Es decir, son dos fenómenos que creo que no son excluyentes, son dos problemas. El de pensar que tu audiencia es igual que tu competencia y el de pensar que... porque todos estamos los mismos temas, estamos en realidad informando bien. Eso no necesariamente es cierto. Y hay un tema, la volatilidad de las lealtades políticas, de las lealtades de los consumidores, también se refleja en la volatilidad de las audiencias. Pero para no tirarles muchas netas, vamos a hacer una pequeña encuesta entre todos estos obsesionados que están aquí. Nada más, primera pregunta... ¿Quiénes se clavan con un solo conductor hasta que termine el noticiero y quiénes andan zapeando entre un conductor y otro en el curso de la mañana o en el curso de mediodía? Primera pregunta, levanten la mano los que se quedan clavados con un solo conductor. Que en esta audiencia nos vaya así. Son obsesionados es igual que tú. Bueno, y los zapeadores, Sí, bueno, pero el vallas, ahora sí que están metidos a la 1:30 de la tarde en la Crescencio Ballesteros escuchándonos. Eso ya los descalifica, pues, para hacer audiencia normal. Eso los descalifica para hacer la audiencia que estamos persiguiendo. Con todo respeto y cariño, qué bueno que están aquí, ¿no? Bueno, y para los obsesionados, que yo creo que son más que los que piensa Carlos, se aplica algo de lo que también empezábamos a discutir desde temprano, que es... Déjame decir una cosa más. Claro. El tiempo promedio de audiencia, yo hago 4 horas, tú haces 3, Mario. Yo hago 4 horas. El tiempo promedio de audiencia que están conmigo y que además dejan de estar en la radio es no más de 35, 38 minutos. Entonces, primero están solo 35 minutos, nadie se queda 4 horas. En esos 35 minutos, los menos... cambian 5 para acá, 5 para allá, 5 para allá, pero solo son 35 minutos. Uh-huh. Por eso sí creo que si es nota, y ese es el criterio, es relevante y es un servicio, tendré que traer el carrusel de Garceluna para ver si te agarran esos 35 minutos y editarlo y reportarlo. Ajá. Bueno, entonces tenemos en algunos aspectos con lo que decíamos en la mañana, con la foto, la imagen repetida 100 veces de los torturados, de los embotellados, ¿cómo se llaman? Los entambados, los el balaceado en el metro, etcétera. Decíamos en la mañana que, bueno, la primera vez es noticia, la segunda vez, la repetición ya puede ser muchas más cosas, incluso banalización de la misma noticia o de la misma declaración. Y la otra, es decir, la repetición con mucha frecuencia es campaña. Es campaña generalmente del definidor primario, que está tratando de colocar su mensaje en la agenda pública con el giro que le quiere poner. Y entro al otro tema. ¿Qué tanto existe en los periodistas radiofónicos, en los conductores específicamente, una resistencia mayor para no dejar que los definidores primarios simplemente coloquen la imagen que quieren colocar, el mensaje que quieren colocar? Si hasta dónde se acepta simplemente esta repetición de los mensajes de los funcionarios, de los políticos que están en lo suyo al subirse al carrusel en la mañana, y hasta dónde están en lo suyo o no están en lo suyo los periodistas que simplemente les abren el carrito del carrusel para que se suban, den su mensaje y la audiencia empiece a oír esto por primera vez o repetidamente, en el orden que quieran, Mario y Carlos. El maestro Javier Darío Restrepo, maestro en ética, que es un referente en América Latina, creo, para hablar de estos temas, señala que los periodistas tenemos que estar muy conscientes de que no es lo mismo ser intermediarios que mediadores, y que en esta función justamente nuestra labor no es únicamente servir como vehículo de transmisión entre un mensaje y un público, sea una persona disparándole a otra o sea la conferencia de prensa del funcionario, sino que nuestra función como mediadores es justamente dar elementos a la audiencia para que tenga una mejor comprensión de que se le está presentando. Y ahí entra el contexto, entra a darle los antecedentes, entra a darle las consecuencias de lo que se le está presentando. Que me parece que ahí, en esto que decía Carlos Puig al principio, es donde está el valor agregado de la radio. La gente no escucha radio, coincido, salvo quizá en algunos horarios, por ejemplo los de mediodía, son quizá más esa lógica, para enterarte de lo que está pasando. Y por eso son formatos de nota tras nota tras nota tras nota, mucho más dinámicos, mucho más informativos. Espacios como la mañana o la noche son un poco más estilo revista, porque asumes que la gente ya sabe muchas cosas de las que le vas a hablar, pero lo que tú le tienes que dar es elementos para tener una mejor comprensión. Incluso el lema que tiene los noticieros de Antena Radio Nelly Mera, y me gusta mucho, porque es la forma más clara de entender la noticia. Es decir, la promesa no es para que te enteres, sino para que entiendas mejor la información que te estoy presentando. Creo que en términos generales la radio sí tiene esta posibilidad de presentar una serie de filtros que obedecerán a diferentes criterios, a veces periodísticos, a veces extraperiodísticos, de línea editorial, intereses comerciales, los que ustedes quieran. Salvo algunas coyunturas particulares, como el secuestro de un avión, una balacera en el metro o una conferencia de prensa que se está reproduciendo en tiempo real, en donde evidentemente tu capacidad de filtrar los contenidos quizá debería ser más alta, pero la realidad es que pues, te demanda mucho más, te gana el tiempo, la necesidad, la nota, la competencia, el tener la información, y ahí sin duda pues creo que estos definidores que dice el maestro Carreño pues tienen más posibilidades de lograr colocar sus mensajes de manera más lineal, ¿no? Más transparente, porque no hay este tiempo para jerarquizar, para procesar, para filtrar, para dar todos estos elementos. Cuarto Simposio Internacional de Radio Tangente. Yo creo que de lo que preguntas, Pepe, es la tensión que vivimos todos los días. Es decir, es la tensión con nuestras fuentes, es la tensión para poner nuestra agenda o la que pensamos que debe ser la agenda discutida periodísticamente, junto con la agenda de coyuntura que imponen ellos, ¿no? O que exacto, quieren imponer ellos. Esa es la tensión. Sus mensajes clave, ¿no? Exacto, ¿no? Y ellos tienen una fuerza más allá de los medios para ponerla y que te atrapa y te lleva. Yo creo que si quieres dar servicio, tienes que incluir una parte de esa agenda, es decir, porque ellos son a final de cuentas los que afectan la realidad, en serio, ¿no? Y ese para mí es, ahora sí, que la atención de todos los días. Yo creo que esa es la decisión que tomamos todos los días quienes construimos un espacio noticioso, que es ir construyendo poco a poco la agenda que crees que es la de tu medio, la que le interesa a tu audiencia y la que periodísticamente es válida en tus temas, ¿no? Que en W definimos de ciertas maneras y en ciertos temas, sin irte de la coyuntura, ¿no? Porque uno puede dedicarse a hacer, qué sé yo, ¿no? Puras historias de derechos humanos durante 4 horas, cuando la discusión hoy en este país es el desempleo, ¿no? Y esas cosas. Esa tensión, yo creo que es la que nos hace construir todos los días, como construir un periódico, como construir un noticiero de televisión, construir el noticiario. Y ese es el ejercicio que uno aprende en los 4 años que estudia aquí, después los 20 que anda haciendo periodismo. ¿Dónde poner la raya? Es decir, sigue siendo importante lo que tienen que decir las fuentes, y cómo rodearla, cuestionarla, interrogarla, adornarla o no adornarla, o ensuciarla de tal manera que tengas toda la información alrededor de ese mensaje clave, que es el que ellos quieren poner desde donde estén, el poder económico, el poder sindical, el poder político, cualquiera de esos poderes. La verdad es que ahí hay pocas recetas más que la experiencia y aplicar, ahora sí que, como dice alguno de nuestros jefes, pues solo haciendo periodismo, pues aplicando las reglas más claras de universalidad, actualidad, oportunidad, desde las fundamentales hasta las otras, las de verificación, todas esas. Equilibrio, ¿no? Equilibrio. Balance. Balance, ¿no? Uh-huh. Muy complicado a veces en la radio por la inmediatez de lo que nos toca, ¿no? Sí. Ayer hay un ejemplo bestial. Ayer Luis Cárdenas Palomino nos interrumpe a todos a las 7:30 de la mañana con una conferencia de prensa. Por suerte, por una falla técnica, yo no interrumpí desde el principio. Presentándonos a Abel Silva Petricholet, ¿no? Y él lo presenta como el gran líder de la banda, de las bandas, ¿no? Este señor y el padrino son lo mismo, ya los agarraron a todos. Muchas horas después, distribuye a la Secretaría de Seguridad Pública la confesión de este señor. Yo ayer la vi por 13 minutos. Y bueno, este señor no es jefe ni de sí mismo, por lo menos por lo que cuenta. Puede también mentir, pues, pero por lo menos por lo que dice, ¿no? Que es la información que tiene la Secretaría de Seguridad Pública, porque no da más, este señor no es jefe de nada. Eso a las 7:30 de la mañana, cuando Cárdenas Palomino lo dice, es muy difícil evaluarlo. Es muy complicado evaluarlo. Un día después es mucho más fácil evaluarlo, ¿no? Escuchamos en la mañana ya poniendo en duda con ya por lo Alejandro menos, Martí, el tema de qué tan jefe era este, ¿no? Porque uno lo oye, ¿no? Y este no sabe nada, no sabe los nombres de los que fue, no sabe nada, no sabe cuál. No es nada convincente. Narrativa, ¿no? Pero claro, en lo inmediato, quien solo me agarró los 35 minutos de ayer, de los cuales 5 ocupó Luis Cárdenas Palomino, y se fue de la radio en ese momento, y que hoy no regresó cuando estuvo Martí en eso, pues a lo mejor tiene esta idea de que agarramos al nuevo Arismendi, ¿no? Pero fíjate, la inmediatez es bien complicada en ese sentido. ¿Cómo estamos en el a mejor? Es decir, y aquí volvemos al título de nuestra mesa, es decir, periodismo de opinión o de información. Y quiero meter el otro tema, el periodismo de interpretación. El periodismo de interpretación entendido no como opinión, sino como aportación de informaciones adicionales que abren otros ángulos para explicar los hechos, ¿no? No es simplemente opinar, interpretar. Interpretar supone un trabajo mayor de agregar nuevos elementos informativos. Y el otro tema, es decir, yo creo que ahí el trabajo del periodista, del lado del periodista, pues es el trabajo este de elaboración, de enmarcar, de enriquecer la información en el periodismo de interpretación, enfrentado al otro tema del periodismo de opinión, que finalmente es el que está más al servicio de los contendientes por la agenda pública, de unos políticos contra otros, de unos intereses empresariales frente a otros, etcétera. Porque el periodismo de opinión es eso, el estado de opinión, que aquí, aprovechando que es una reunión, un simposio internacional, en Colombia están verdaderamente, ¿no hay colombianos? Yo estuve allá el fin de semana. están en una discusión muy interesante, académica y de los medios de comunicación, porque al presidente Uribe se le ocurrió decir que ellos viven en un estado de opinión, casi en lugar de un estado de derecho. Es decir, y la lucha es por eso, por imponer la opinión por parte de, en este caso, del gobierno, a punta de entrevistas, de spots, como en nuestro caso. Es decir, no se trata de informar, no se trata de una democracia deliberativa en que se participa, el público participa en la discusión de los temas, sino que se trata de imponer una opinión desde el predicante que esté en el micrófono, en el, para usar el concepto que usó Carlos, o desde el predicante que está atrás de los periodistas, que son los definidores primarios y que tratan de colocar sus propios mensajes. Entonces, ¿qué estamos haciendo? ¿Interpretación u opinión, Mario? Quizá el problema es que esta opinión, que sin duda son dos elementos diferentes, porque en la interpretación se aportan elementos adicionales, se hacen reflexiones a partir de especialistas, es decir, todo eso contribuye a una mejor comprensión del tema. Si entiendo por opinión, por ejemplo, que una mala comprensión de lo que es la empatía con la audiencia. Les pongo un caso concreto. Otro conductor, en donde le llega una llamada de un radioescucha diciendo: oye, fulanito, estoy muy enojado porque en la entrada periférica hay una patrulla estorbando el acceso. Y la respuesta del conductor es: mira, es muy sencillo. Tú ve qué letra tiene en la puerta a la patrulla. Si tiene una T, es que es de tránsito y es que es un tonto. Si tiene una P, es que es preventivo. Y complétenle ustedes. Bueno, una cosa es que el conductor, el periodista que está al frente de un espacio, haga un ejercicio de entender qué es lo que está sintiendo el radioescucha cuando le dice: oye, llevo 3 días sin agua. Pero yo creo que él no debe comportarse igual que el vecino que lleva 3 días sin agua. Es decir, que no tiene que volverse en el enojo, en la indignación y en la grosería y en la protesta y en no dejarlo hablar, que quizás lo que quisiera hacer el vecino, pero que otra vez, el periodista no es el vocero de, es un profesional, en todo caso un mediador, decíamos hace rato, entre la audiencia, las fuentes, entre los temas, las consecuencias, los antecedentes, etcétera. La otra es que creo que hay una confusión terrible entre la opinión pública y la opinión publicada. Sí, con demasiada frecuencia escuchamos a conductores decir: es que en México la gente quiere, a lo cual siempre habrá que preguntarle si tiene una encuesta o una bola de cristal. Porque salvo que tenga algunos de esos dos elementos, que adjudicarse el papel de interpretador de las masas, de un ente abstracto, que es quién sabe lo que la gente quiere, lo que el pueblo de México. Bueno, ¿y quién te nombró a ti vocero del pueblo de México? ¿Cómo sabes tú si la gente quiere o no quiere? Puedes inferir, evidentemente. Tienes un entorno donde te retroalimentas. Recibes comentarios, llamadas, Twitter, Facebook, lo que tú quieras, correos. Pero de ahí a brincar a esa afirmación me parece terrible. Y un vicio que también creo que va de la mano, que es en esta encarnación que pasa de pronto del periodista como el legítimo representante del pueblo. O sea, ¿qué senadores, ni diputados, ni presidentes? Yo soy el legítimo representante del pueblo. Es la fuente a quien le debe dar cuentas es a mí. Y entonces se escucha de pronto a periodistas diciendo: ¿por qué no me contestas? Nosotros te pagamos los impuestos. O sea, me tienes que dar una explicación a mí para que... Bueno, él está obligado a informar, pero en ningún lado dice que esté obligado a darte la entrevista a ti. Cruzar los dos argumentos, el de la obligación del funcionario de rendir cuentas, con el deseo de un periodista de tener información, me parece una perversión que es parte de este sistema de periodismo de opinión y no de interpretación, como decía el maestro Carreño. Carlos. Volveré un poco al principio. Me parece que estamos, sin querer decir que lo hagamos bien, pero estamos aplicando parámetros y paradigmas de donde nacimos, que fue entre tinta y papel, a algo que es otra cosa. Yo hago 4 horas que tienen que ver con un programa que tiene mucho más que ver con, lo voy a decir, con entretener y acompañar, y que aparte informa, pero que básicamente acompaña, y que eso es completamente diferente a lo que se hace en el periodismo escrito, en los noticieros de televisión. Yo hablo de cine y de sexo y de música y de, ¿no?, la radio, y hay libros enormes de eso, también está para otra cosa, ¿no? A menos de que hagas una radio que solo va a informar 24 horas, ¿no? Eso ha obligado, y no quiero decir que esté bien, pero es obligado que muchas veces cuando informamos, insisto, lo que estamos haciendo es reportear al aire. Lo que estamos haciendo es un trabajo que en los demás medios informativos se hace, como todo mundo se hace su trabajo, en la oscuridad, en el despacho, en tal. Nosotros lo estamos haciendo ahí, al aire, enfrente de todos ustedes. Y eso implica todas esas cosas. Eso implica que hasta el día siguiente puedes interpretar, que hasta el día siguiente puedas contextualizar. Pero yo insisto, porque estamos queriendo ver un producto o estamos analizando el producto de la radio informativa cotidiana, diaria, como si analizáramos un periódico. Lo que pasa es que un periódico se empezó a elaborar a las 7 de la mañana. Nadie vio cómo se hizo, nadie vio todo lo que sucedió, nadie vio las 7 versiones de ese texto, los 4 editores por los que pasó, las 5 cabezas que se ensayaron, que se ensayaron, los 3 diseños que se vieron. Y claro, pues todos lo vemos, se ve bien bonito. Pero lo que hacemos cuando estamos 4 horas con estos sucesos inmediatos es hacerlo ahí. Pasarlo íntegro. Porque ¿cuál es la respuesta? ¿No pasar a Cárdenas Palomino ese día? Estoy sirviendo a la audiencia si yo digo no, porque a lo mejor Cárdenas Palomino, voy a esperar 24 horas a ponerle contexto a todo lo que dijo Cárdenas Palomino, y usted va a saber lo que dijo este señor en 24 horas, porque ya va a estar analizado, contextualizado. No, pues, así, la radio es otra cosa. Yo insisto que el formato de la radio nos obliga a aplicar otros paradigmas de donde por lo menos yo vengo formado. Esto que sería imperdonable en publicado en un semanario, en un noticiero de televisión, en un periodismo, yo creo que tenemos que acostumbrarnos que eso se hace aire, que eso se hace al aire. Y que por supuesto que hay que hacer periodismo interpretativo, pero que te tuviste que aguantar ver la primera parte cruda, y que te vas a tener que esperar una hora o media hora o 24 horas para ver la interpretación. Eso muy diferente a la opinión, en donde, como lo hemos solucionado en W, simplemente la opinión pura, seca, tal, está acotada a espacios muy delimitados, a las 8:15 de la mañana en mi noticiero, en la mesa de los miércoles, y eso, los opinantes existen a esa hora. Pero la otra parte, yo sí creo que seguimos aplicando un paradigma a un medio que está hecho para otra cosa, pues, ¿no? Sí, es muy interesante lo que hemos visto hasta ahora. Vamos a hacer una última reflexión, un último punto antes de pedirles a ustedes que participen también, que no nos dejen solo el paquete y luego digan que qué autoritarios y verticales somos a la hora de proponer los temas. Yo, para terminar, yo diría que de esta discusión podríamos dividir el paradigma de usos y gratificaciones, en que hay quienes plantean que el periodismo radiofónico en este caso, tendría que cumplir funciones útiles para la audiencia, que responda a las necesidades informativas de las audiencias, y si somos un poco más elaborados, a las necesidades deliberativas de las audiencias, si pensamos en una esfera pública más avanzada. Y por otro lado, tenemos el tema de las gratificaciones, es decir, el medio de comunicación como un acompañante que puede ser grato, que puede ser combinar la utilidad, porque luego en tu noticiero pues nos haces el favor de ponernos todas las cabezas de los medios impresos y algunos de las columnistas. Es una combinación de usos y gratificaciones. El tema es la audiencia. ¿Qué tanto estamos respondiendo a audiencias que quieren ser simplemente acompañadas para no ir solas en el automóvil o para no estar cocinando solas, tener alguien que esté contando historias o echándoles prédicas? O si el medio radiofónico va a también a ser de utilidad, el uso junto a la gratificación, para elevar la calidad de la esfera pública, propiciando más la deliberación, el intercambio, lo que sería ya propiamente la democracia deliberativa y no este estado de opinión sobrepuesto al Estado de Derecho. Mario. De entrada, la dificultad quizá que tenemos a la hora de pensar en las audiencias es lo que ya escuchábamos antes. Cuando decimos audiencia, ¿de qué estamos hablando? Porque son públicos muy distintos, con necesidades muy diferentes, con expectativas diferentes, desde quien espera realmente entretenimiento, quien espera información, quien espera también, sin duda, opinión. Digo, no es casual que este modelo sea exitoso también. Hay mucha gente que quiere que le digan una opinión firme, la cual podrá compartir, reproducir o no. Bueno, hay quien escucha la radio para pelearse con la radio. Es una cosa muy extraña, pero hay quien alucina al conductor de un programa de deportes, pero todos los días lo escucha. Es más fiel que el que simpatiza con él. Para hacer coraje. Claro, para hacer coraje, si le grita. Y, bueno, entonces, cuando hablamos de audiencia, pues, resulta un ente muy extraño a quién realmente le estamos hablando. Pero sí creo que la radio, y de alguna manera además siendo el IMER un medio público, pues parte fundamentalmente de la premisa de que la radio sí puede contribuir a formar una mejor ciudadanía, a expresar, a ser un canal de expresión de diversas manifestaciones artísticas, de las minorías, que tiene que abordar temas, y sin que esto esté peleado de ninguna manera con el entretenimiento. Es decir, nosotros tenemos, por ejemplo, al doctor Javier García Diego, presidente del Colegio de México, que todas las semanas nos hace un comentario sobre historia, y que es una delicia escuchar al doctor García Diego y aprender de él. Tenemos, por supuesto, al doctor José Carreño como analista todos los lunes, y es una muy buena manera de hacer un recuento de los temas de la semana, en donde pasa por la reflexión de la audiencia, pero de una manera en la que no está peleado, no es un plomo al que le tienes que apagar. Es decir, la apuesta, por supuesto, es aspirar a eso. ¿Lo logramos o no? Bueno, pues cada quien tendrá una mejor opinión. Pero creo que si hay un formato que particularmente, o un medio que particularmente te permite conversar y en ese sentido entender mejor los temas, es la radio. Decía Carlos Puch al principio, la calidez, la intimidad. En alguna clase que me invitaban aquí decían que cuál es el futuro de la radio con internet y los podcasts, por ejemplo. Bueno, ¿por qué si ahora todo el mundo puede descargar el contenido a la hora que quiere, para qué sintonizar un programa si a lo mejor eso me interfiere con mi rutina? La experiencia más clara que yo he tenido de por qué la radio tiene vida para rato es la epidemia de influenza. Esta que tiene las placas del Homer de la maestra. Con el H1N1 fue una experiencia clarísima de cómo la gente estaba sintonizando radio porque quería que alguien le dijera qué estaba pasando. No quería información, la información la estaba en muchos lados. Quería escuchar a un doctor al aire decirle: si usted tiene este síntoma, acuda; si usted tiene esto, vaya a tal clínica. Y contra eso, no creo que, bueno, en mi experiencia, ni Twitter, ni Facebook, ni la televisión, ni la red, ni la prensa escrita pueden competir. Y ahí es donde, pues, hay una gran oportunidad para la radio. Bueno, entonces cerramos con Carlos. ¿Tienes? Solo que yo no sé si nos sometemos a las audiencias. Yo insisto que nos somete el formato, ¿no? Yo creo que es el formato el que nos somete. Y que tenemos que ser muy respetuosos del formato si queremos audiencias, y yo creo que todo comunicador quiere audiencias, y tenemos que ser muy respetuosos. Lo digo después de 20 años de trabajar en otros formatos y en otros, en otros medios. Soy muy respetuoso y quiero ser muy humilde ante este medio, porque es muy cabrón la radio, es muy duro, y hay que ser muy respetuoso de un formato que difícilmente acepta traslapes fáciles, porque creemos que vamos a enseñarle periodismo a la radio. Digo a la radio como a la radio. De acuerdo. El periodismo a lo mejor está en otro. Yo me conformo si tenemos cada día, en las 4 horas, una muy buena nota. Y el resto lo acompaña. La entrevista de coyuntura, la conversación con tal, la sección de tal, el mucho servicio, servicio, servicio, servicio. Y una, ¿no? Y esa diversidad que además se reproduce en la radio como frecuencia, porque hoy tenemos una radio medianamente de lo más plural que hay en los medios electrónicos, ¿no? Muy plural, con muchas voces, y que se repita en esas 4 horas, que esas 4 horas sea diversa, plural, en temas, en voces, en muchas cosas. Pensando que para este periodismo que descubra el mundo y cambie tal, creo que hay formatos más adecuados para ello. Yo voy a poner una última provocación nada más para que esto se caliente y ustedes se animen a preguntar más. Yo creo que sí, tenemos una radio muy plural en cuanto a enfoques, pero muy uniforme y monótona en cuanto a temas y en cuanto a fuentes. Generalmente son las mismas. Y esto, digamos, lo pongo a la discusión de ustedes. Con un agregado que me viene a la memoria con lo que decía Mario de este miembro de la audiencia que nomás oye a los segmentos de algunas noticias para enojarse y para pelear y para contestar, para hacer corajes. Algunos de ustedes deben recordar aquel personaje de Conversación en la Catedral, el de Zabalita, el reportero, que llega muy joven, muy fresco a la redacción y hablando con el viejo editor, uno está lleno de ideales diciendo que él se propone hacer un periodismo que cambie el mundo, que haga conciencia, que propicie el cambio, la revolución. Y el otro, que ha vivido el periodismo con mucho más escepticismo en las condiciones en que se vivía el Perú y América Latina, sobre todo en los años 60, esta novela dice, mira, yo me conformo con escribir tan mal como lo permite el medio, como lo permite el mercado, como lo permiten los políticos, pero entonces exagero lo mal que se debe escribir para por lo menos producir la furia de mis lectores y que se rebelen contra mí, contra los que me hacen hacer esto en el periodismo. Entonces esperamos que algún elemento de coraje, de furia les hayamos producido a ustedes para que nos respondan y nos planteen todas sus dudas, todas sus ideas alternativas con las que quieran ustedes concurrir a este debate de la radio, como se tituló en el seminario, opinión o información, la dictadura de la opinión, como se escucha en las discusiones ahora en el Cono Sur, esta dictadura de la opinión de los medios y de quienes suelen estar atrás de ellos, o una comunicación para una democracia más deliberativa, de una mayor calidad de nuestra esfera pública. Ustedes tienen la palabra. Allá, Carlos y María José. Nombre y ¿qué? ¿Qué se les pide? ¿Carrera? Número de cuenta. Número de cuenta, calificaciones, promedio. Hola, yo soy María José, vengo de la carrera de comunicación tercer semestre y mi pregunta es, o sea, fuera de la función de entretenimiento, ¿qué tanta confianza como audiencia podemos tener en la radio que los fines son éticos, o sea, los fines informativos y de opinión son éticos y objetivos y no subjetivos y emocionales o personales de los conductores? Es mi pregunta. ¿Podemos escuchar dos, tres intervenciones? Carlos, ¿tienes el micrófono allá? No. Que cante, entonces. Gracias. Carlos Lozada, estudiante de la maestría en comunicación aquí en La Ibero. Retomando esta parte de ser mediador o intermediario, y retomando, digamos, la radio Tarahumara, que es un vehículo y sirve a esa comunidad. Creo que el acompañar, esto como preámbulo, el acompañar o el entretener, como mis amigos voceros, y informar entreteniendo, es maravilloso encontrar ese punto medio, y los felicito, igualmente a Carlos. Pero creo que no está peleado con verdaderamente ser un intermediario en este sentido de la función de la radio y preguntarle a los entrevistados lo que la audiencia quisiera preguntarle. Y ya para centrar un poco la pregunta es ¿qué tan agresivos pueden ser los conductores para verdaderamente fungir como ese intermediario? Pues si no que ataca, pues sí crítico, ¿no? Y si sale García Luna exponiendo una tesis, por ejemplo, pues cuestionarlo, no nada más presentar la información que quiere exponer y plantear en la agenda, ¿no? Gracias. A mí esto de lo intermediario también me saco a veces un poco de... me pongo así. Hace 2 días estuvo Marcelo Ebrard en Hoy por Hoy. Y desde las 6 de la mañana empecé a pedir que la gente le preguntara cosas, ¿no? Yo ya preparando mi agenda, Marcelo Ebrard, Juanito, Andrés Manuel. No, hombre. Llegaron muchas llamadas. Y la gente lo que quería no era que yo me madreara con Marcelo, que yo le dijera cosas. Quería saber qué pasa con el bache de su casa. La gente quería saber qué pasaba con el agua que no le llega. ¿Qué pasaba con la inundación de al lado? Si de verdad fuéramos intermediarios, preguntáramos, con todo respeto para mi audiencia, cosas por las cuales el maestro Carreño luego me regañaría, ¿eh? Es decir, a veces hablamos de intermediarios como si ahora resulta que, ¿no?, la gente que nos escucha son una cosa. Llegan muchos insultos también, pero esas no son preguntas, ¿no? También llegaron, ¿no?, insultos a Marcelo, pero esas no son preguntas, ni creo que yo tenga que ser intermediario de eso. Esta parte de preguntar lo que la gente quiere preguntar, si supieras lo que la gente quiere preguntar, pongo el ejemplo de Marcelo como eso, y lo que hice fue someterme a la audiencia. Lo que hice con Marcelo fue someterme a la audiencia, lo cual me logró críticas de mis compañeros profesionales bestiales, porque fui un blando, no me lo madrié. No, pero Marcelo contestó cuándo va a abrir el metro, qué pasa con esa, lo contestó como lo tiene que contestar, con la información que él quiere, ¿no? Me sometí a las decenas y decenas de llamadas de la audiencia. Solo para dejar ahí que esto de, ¿no?, darle voz al, ¿no?, el pueblo no es tan crítico como creemos a veces, ¿no?, y tiene necesidades absolutamente particulares demostradas, y en eso estoy de acuerdo con Mario, en la influenza. Los cientos de llamadas de la influenza que llegaban a todas las estaciones de radio era: tengo tos, ¿qué hago? No, pues no soy doctor, entonces te tenías un doctor ahí para que le dijera. Claro. ¿Dónde queda mi clínica más cercana? La gente quiere saber lo que la gente quiere saber, pues, ¿no? Bueno, y 52 veces la pregunta de ¿puedo tener relaciones sexuales? Si tiene, ¿con quién? A ver, de lo que han dicho, de las dos preguntas. Coincido con Carlos en que a veces hay que buscar un equilibrio entre lo que sí el radioescucha te está pidiendo que le preguntes y a veces lo que tú consideras que puede ser de un interés general. Porque hay veces que son demandas muy específicas del auditorio, ¿no? Como el tema del bache en la colonia. Si tienes 8 preguntas para hacer, pues no las vas a quemar todas en baches. Tendrás que hacer algunas de baches específicos y otras del qué se está haciendo en materia de infraestructura en el agua en la Ciudad de México, ¿no? En el tema de la ética o de qué tan creíble es la información, creo que la respuesta pasa por 2 lados. Por un lado, sin duda por la formación de audiencias críticas. Creo que una de las grandes tareas que tenemos en México y que desde los propios medios se pueden hacer, por ejemplo, cuando se tienen programas de análisis de los propios medios, a los medios no nos gusta mucho hablar de lo que se hace en los medios. Hay una versión tradicional de esto. Pero en la medida en que se transparentan muchas cosas y se ve cómo se opera y la gente entiende cómo se toma una decisión, cómo se construye, cómo se jerarquiza, eso le permite hacer un consumo más crítico y te permite, por ejemplo, distinguir una nota pagada cuando tú ves al mismo personaje todos los días en el mismo espacio, o ves que entre bloque y bloque todos los comerciales son de ese gobernador, no voy a decir nombres para no quemar a Peña Nieto, y el bloque de noticias pues viene con pura nota sobre el Estado de México, ¿no? Entonces, por un lado es la formación de audiencias capaz de identificar patrones de comportamiento en los medios. El segundo es, como medio yo creo, lo que se ha dicho aquí es, en el periodismo tú tomas decisiones en caliente. Pero esas decisiones, justamente para que no sean todas, no empiezas de cero tomando decisiones. Tomas decisiones a partir de tu experiencia, pero también, por ejemplo, de tus manuales, de tu código de ética, de tu línea editorial, de si le das equilibrio a todas las voces, y entonces sabes que si tienes a uno que le está pegando, vas a buscar al otro para tener el otro punto de vista. A lo mejor no lo consigues. Es cierto, a lo mejor no te contestó, a lo mejor no quería, a lo mejor no tuviste la capacidad de conseguirlo. Pero por lo menos tú buscaste el darle el equilibrio a la información. Yo diría, hay que ver cuántos adjetivos sueltan. Porque es cierto, cuando tú tienes un micrófono enfrente y de pronto tienes a alguien en la cabina que empieza a hacer esto. Quiere decir, la entrevista que íbamos a tener no contesta, ¿no? En su casa dicen que hace 3 meses no lo ven. y alárgale. Y la gran dificultad y el gran desafío que tiene y la maravilla que tiene el periodismo es que no llenes los siguientes 3, 5, 8 minutos con adjetivos, que es muy fácil, que es muy fácil decir, no seas cobarde, contesta. ¿Y quién es el cobarde y quién eres tú para gritarle cobarde al otro? O que empieces a confundir lo que decíamos antes, la opinión pública con la opinión publicada. Entonces, creo que que hay una oferta suficiente como para que a partir de exponernos, de ver, de escuchar las diferentes opciones, pues vayamos moldeando y al final quizá terminemos haciendo lo que cada vez parece una práctica más común, terminar haciendo combos informativos, ¿no? Escucho este programa de radio y luego reviso este blog y luego sigo en Twitter a fulanito de tal, y entonces entre todo el paquete de información que me estoy armando, pues tengo una visión mucho más completa o más equilibrada que si me compro un solo producto informativo y a ese le creo que lo que dice es palabra revelada. ¿Hay alguna otra pregunta? Yo creo que la credibilidad solo con tiempo, pues, ¿no? Yo, ¿qué te digo? Nosotros en W nos sometemos a nuestra propia crueldad cada lunes, sin duda, y a la crueldad cotidiana sobre lo que hacemos. Solo trabajamos periodistas ahí y entre nosotros nos hablamos y nos decimos lo que creemos y lo que no creemos y aplicamos medianamente lo que en 20 años entre escuelas y experiencia hemos aprendido, que es que el paradigma número uno de lo que hacemos es verificar la información antes de darla. Preferimos siempre perder una nota a un desmentido y con todo eso nos han desmentido, porque hacer esto todos los días es bien complicado. Pero a partir de eso yo creo que esa confianza solo se logra con tiempo, con que te quedes con nosotros un rato y veas que lo que hacemos, lo hacemos lo mejor que podemos hacer. A mí, no sé si ética, porque eso a mí me complica un poco esa palabra, con técnica, pues, ¿no? Y me complica por otras razones que además la maestra Barkentin sabe muy bien desde que daba yo clases aquí. Por lo menos con técnica, yo creo que es mucho más importante la técnica periodística, si además es ético, mejor. Pero si la técnica, la de la verificación, la del balance... El rigor profesional suele ir asociado a la ética, exacto, profesional. La técnica, el rigor profesional, ¿no? Yo siempre he dicho, ¿ustedes qué prefieren? Que los opere un santo que le tiembla la mano o un tipo con gran técnica, y luego averiguamos de su ética, ¿no? Pero que es un tipo que tiene gran técnica y te va a salvar la vida. Yo, por lo pronto, hoy en México, sí prefiero aplicar la técnica periodística, porque esa, ahora sí que por añadidura, será honesta, será ética y será todo. Entonces, yo cambiaría más la palabra, con técnica y rigor periodístico como se debe aplicar, ¿no? Muy bien, son muy choreros los de la mesa, entonces nos quedan una y aquí le paramos con estas dos preguntas. Sí, de Elizabeth González de Radio Universidad Autónoma de Querétaro. ¿No se requiere también un poco de humildad, ya señalaban algo de ello, de no reconocernos o reconocerse como sabelotodos y entender que a veces es necesaria la opinión de los especialistas? Por ejemplo, hablaban de la influenza y la necesidad de que fuera un médico el que diera la información. En este caso, ¿por qué no llamar más a urbanistas, economistas, politólogos? Porque a veces me parece que abusamos los conductores de ello y creemos saber de todo. Y cuando se trata de radios, sobre todo culturales o educativas, lo grave es que las personas que nos escuchan creen que lo hacemos con seriedad y conocimiento. Siguiente pregunta y acabamos. Bueno, tengo dos. Mi nombre es Karina Macías, directora de Radio Universidad de Guadalajara en Puerto Vallarta, y tengo dos preguntas, ¿no? Una es que existe la tendencia en los comunicadores de sí opinar y tomando en cuenta también hacer este periodismo interpretativo, cómo tratar de hacerlo con equilibrio para no caer en pretensiones. Esa es una. Y la otra es, comentando también esto que decía Carlos, cuando tratas de ser crítico, corres el riesgo de que no te quieran contestar, llámese funcionarios públicos, presidentes municipales, etcétera, quien está haciendo la nota, ¿no? Pero por el contrario, si te sometes también a preguntas del público, pues puedes ser tachados de suavecito, de blandito, en fin. Entonces, ¿cómo no caer en los excesos? Gracias, Carlos. Ese es mío, toma el tuyo. Si supiera cómo hacer eso, me iría mejor. Vaya, respecto a los especialistas, yo de verdad lo que quisiera, anda mi productora por aquí, lo sabe, es cada vez hablar menos en las mañanas, que cada vez más cosas hicieran los reporteros y que cada vez cosas hicieran especialistas y que cada vez cosas hicieran los que saben, y yo pum, pum, pum, yo quisiera ser un director de orquesta todas las mañanas. Por recursos, por oportunidad, porque empezamos a las 6 de la mañana, porque trabajamos en Tlalpan 3000 y nadie quiere ir, pasa. Yo eso quiero, ¿eh? Yo quisiera ser un conductor de orquesta, yo quisiera cada vez hablar menos y cada vez dirigir desde atrás más y planear desde 2 días antes qué nota vamos a traer y qué nota. Eso quisiera yo, ese me parece, porque además es radio que he escuchado en otras partes del mundo, que me entusiasma y aprecio. No es fácil, no es fácil. Pero en esas andamos, ¿eh? En eso trabajamos todos los días. Hay mil problemas, desde los recursos internos, desde particularidades hasta la competencia. Cuando el mercado dice, a lo mejor tienes que dar un poquito del otro, sin caer en lo otro. Pero me parece fundamental eso, que hablen los que saben y que uno tenga el conocimiento básico para por lo menos hacerle media pregunta, pues, ¿no? Y no quedar en ridículo. Sin duda creo que tienes absoluta razón y hay que darle voces a los otros. Quisiera que hubiera más dispuestas a entrar y que en radio se oyeran como también respetando el formato de la radio, como se tiene que oír la radio. Lo tengo que decir, hay veces que uno tiene a un gran especialista y entra en la radio y una vez más, tenemos que ser muy humildes ante la radio es muy cabrona. Puede ser el más inteligente y en la radio no funciona. Pésimo portavoz. Pésimo. Cuando hice al principio de mi carrera periodismo cultural, a veces en la televisión además, a veces era una cosa espantosa, porque a diferencia de lo que creemos cuando oímos a ciertos escritores, la mayoría de los novelistas son pésimos conversadores y son muy malos. Por eso escriben, pues, ¿no? Está clarísimo. Entonces, también está esa otra parte, ¿no? Porque entonces, por allá anda la directora de producción y mi productora. No me dejarían sacar a alguien que ni modos, que balbucea al aire y tiene pausas de 40 segundos para generar una idea. Y nada peor que alguien parezca, voy a decirle una provocación, nada peor en la tele ni en el radio, que se note que la gente está pensando lo que va a decir. Mario, muy bueno. Bueno, en el tema de la humildad estoy totalmente de acuerdo. Creo que la radio, en su propia naturaleza, debería hacernos a todos los conductores humildes. Porque hasta la pasas entrevistando a personas que saben más que tú. Porque si no, ¿para qué lo estás entrevistando? ¿No? Entonces, partes de que el que vas a entrevistar sabe más que tú, y eso sería suficiente como para que su opinión sea más importante que la tuya. Pero el efecto termina siendo, o la experiencia lo que muestra es que el efecto es el contrario. Y que, a manera de demonio, se apropian de los poderes de todos los entrevistados. Y entonces ya son especialistas en ambiente y en política internacional y en armamento y en influenza y en lo que sea, ¿no? Ese sin duda es un gran problema que, insisto, lo que decía yo al principio, creo que tiene que ver con el propio modelo de confundir la compañía con el culto a la personalidad. Una cosa es que me caigas bien y otra cosa es que te ponga un altarcito y te quiera llevar flores. En el asunto del encontrar estos equilibrios, sin duda, por supuesto, una labor muy compleja. Creo que parte pasa por qué noción de la entrevista tenemos. Preguntaban hace rato el asunto de la pregunta crítica, pero a veces hay periodistas que entienden que una buena entrevista consiste en que el entrevistado diga lo que tú querías que dijera. Y que no hay manera de que, si lo que está diciendo no se parece a lo que tú tenías en la cabeza, es un acoso. Es decir, hay programas de entrevistas en donde uno francamente no entiende por qué siguen yendo a que les pongan tremendas palizas, ¿no? En donde está claro que el objetivo no es que hable, sino comprobar una hipótesis o un juicio que ya está establecido desde antes, ¿no? Entonces, primero, pues es qué entiende uno como entrevista, para qué entrevista al otro, si es para que el otro pueda explicar de manera clara lo que tiene que decir, si es para plantear las dudas del auditorio. Y lo otro, pues sí es un asunto de todos los días. En cada pregunta uno tiene la oportunidad de atinarle o de equivocarse terriblemente con este elemento que ha señalado Carlos Puig, con la característica del trabajo en medios y en vivo, que es que pues, nuestro trabajo es valorado cada minuto que estamos al aire, ¿no? Entonces, de pronto podemos ser muy buenos y en la siguiente entrevista hacer un papel poco digno. Y bueno, pues esta es la chamba de todos los días, ¿no? Coincido en que es un medio bastante complicado y fascinante. Muchísimas gracias, Carlos Puig. Gracias. Muchísimas gracias, Mario Campos, por sus luces. Muchas gracias a ustedes por su deliberación y por su aguante. Cuarto Simposio Internacional de Radio Tangente.